en México. La defensa de un río es la defensa de la vida en todas sus formas. Eso lo tienen claro las y los jóvenes del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, en Jalcomulco, Veracruz. Desde hace ya 2 años están organizados para evitar la construcción de una represa hidroeléctrica en su territorio. Nuestra compañera Mónica López de Radio Guayacocotla conversó con uno de los integrantes de este colectivo que habla de su experiencia de organización. También tiene un mensaje muy importante para todas las comunidades que podrían verse afectadas por algún megaproyecto extractivo. Muy buen día a todos los amigos y amigas que nos escuchan en México y en Centroamérica. Desde Radio Guayacocotla en México, aquí les va la información. El colectivo de jóvenes Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, en el pueblo de Jalcomulco, en el estado de Veracruz, en México, se ha levantado desde hace 2 años por la presencia de la empresa Odebrecht en sus tierras. La intención de la empresa es construir una presa sobre tierras fértiles de esta zona del estado de Veracruz, pero los jóvenes, quienes obtienen su trabajo y su alimentación gracias al río La Antigua, han emprendido una lucha para no permitir la entrada de esta presa al río. Escuchemos aquí la palabra de nuestro amigo José Milán. Él es miembro del colectivo de jóvenes, quien nos platica por qué se mantienen firmes después de 2 años de haber sacado las máquinas de la empresa de la comunidad de Jalcomulco. Soy parte del colectivo que se llama Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres. Pues nace por una problemática de construcción de presas en el río, en la Cuenca de la Antigua. Y pues la razón de ser es prácticamente la vida, ¿no? La vida de todos, no solamente de la cuenca, sino de todos los habitantes del planeta. ¿Por qué es tan importante el río que está aquí enfrente de nosotros? Quieren ponernos una presa, la cual acabaría prácticamente con toda la vida de la cuenca, que depende de este río. Ambientalmente hablamos de que alberga especies muy bonitas como el tucán, que ya muy poco se ve, está en peligro de extinción inclusive, la nutria, el venado cola blanca, tenemos jabalí, tenemos oso hormiguero. En cuestión de flora, por ejemplo, tenemos la pata de elefante, la planta de la cícada, que es una planta milenaria también en peligro de extinción. Tenemos orquídeas, tenemos una fauna y una flora muy variada. En el aspecto social, por ejemplo, la gente de aquí depende mucho del río por la pesca, por la agricultura y, bueno, pues al final también por el turismo. Jalcomulco a nivel nacional es la cuna del rafting, se practica el descenso del río aquí y pues gracias a eso también se ha ayudado mucho el pueblo y ha evitado también que mucha gente pueda emigrar a otros lugares a buscar trabajo. Este tipo de cuestiones, en vez de perjudicar, pues ayudan también a que un sector de la población pueda estar económicamente, pues a lo mejor no bien, pero que sí pueda estar una buena vida. ¿Cómo es que se organizan ustedes en colectivo para defender este territorio? Pues nosotros nos organizamos sobre todo por necesidad. Pues normalmente en ese tipo de situaciones no hay como alguien que levante la mano y diga yo voy a liderar. Y si lo hay, muchas veces ese tipo de personas son las que pueden llegar a veces a vender un movimiento y pues el movimiento se viene abajo y al final ese tipo de proyectos se pueden llegar a realizar. Aquí no fue el caso, pues la empresa que quería construir la presa junto con el gobierno pensaron que iban a llegar a un lugar de gente ignorante, que somos la mayor parte, somos jóvenes. Eso ayudó mucho a que pudiéramos empezar a organizar a la gente, pudiéramos empezar a visitar otros pueblos, platicarles de la cuestión que estábamos viviendo y de ahí empezar a organizarnos para poder visitar a los pueblos, dar información y poder enfrentar esta problemática que tenemos encima actualmente. Pues esta problemática que ustedes tienen no es ajena a muchas problemáticas que tienen otros pueblos. ¿Pudieras darle una palabra a todos los pueblos que también están amenazados por alguna empresa minera, alguna empresa o algún megaproyecto que quieren pasar por su pueblo? Lo que yo pediría a toda la gente que me pueda escuchar, que me esté escuchando, es que luchen por el territorio. Esto del extractivismo, esto del neoliberalismo está tratando de acabar con todo nuestro territorio, con todo lo que tenemos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos dejar que este tipo de personas lleguen, porque lo que ellos buscan solamente es un beneficio para unos cuantos y quitarnos a nosotros lo que ya tenemos. Nosotros a veces no lo vemos y no lo dimensionamos, pero nosotros somos ricos. ecológicos, por el hecho de tener nuestras tierras, por el hecho de tener nuestros ríos. Nos estamos acabando la tierra, nos estamos acabando el agua, nos estamos acabando el territorio, la tierra, y no podemos dejar que eso siga sucediendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dejar, por ejemplo, a nuestros hijos, las próximas generaciones? Y sacarle provecho a ello, porque pues las empresas solamente vienen, se benefician, y al ratito nosotros no tenemos ni, a veces, ni casa, ni terrenos, ni nada, cultivando nuestro maíz, nuestro frijol, nuestro limón, todo lo que nos pueda dar la tierra, porque al final debemos de agradecerle a ella, y una manera de agradecerle es pues defendiéndola, ¿no? De todo este tipo de cuestiones. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Mónica López desde Radio Guayacocotla en México.